las palabras de ánimo para todos y también traernos este maravilloso pasaje de la vida de Jesús, en el que dio una muestra muy clara de qué clase de Dios es el que estamos adorando, ¿verdad? No es el aguafiestas, no es el reprochador, es el que hace la bienvenida, ¿verdad? Es el que recoge nuestras angustias, nuestros fracasos, nuestras dificultades, nuestras luchas, y nos invita, ¿verdad?, a descargarlas sobre Él y hacerlo de manera reverente, de manera cercana y de forma total, de forma completa, como aquella mujer que derramó aquel perfume, sus lágrimas y su vida a los pies del Señor. Todos los primeros de septiembre, o cada vez que termina un periodo de vacaciones o de descanso o de paréntesis, depende cómo lo queramos llamar, empezamos con muchos y muy buenos propósitos, ¿eh? Solemos hacerlo. Y esto es algo sano, es algo importante. Estos momentos son casi únicos en el año, son el primero, el mes de enero, y el mes de septiembre, cuando podemos tener esta ocasión. O bien aprender algo que no sabíamos, nos hacemos propósitos, libros que nos gustaría leer y que no hemos podido leer en verano. Intentamos ponernos en forma después de perder un poco la forma, porque el tiempo de vacaciones es un tiempo en el que relajamos toda clase de costumbres, las buenas y las malas también. Y también incluso nos hacemos propósitos de abandonar algunos hábitos que nos parecen pues tóxicos o que nos parece que no nos animan mucho, que no nos han ido muy bien. Y entonces decimos, vamos a hacer el propósito de este año ir dejando esto, o poco a poco o radicalmente, ¿verdad? Cada uno tiene sus luchas y tiene también sus propósitos. Y como es tiempo de retomar asuntos importantes tras las vacaciones, cada vez más, por cierto, son las vacaciones de otros. Nosotros a veces estamos asistiendo a otros que se van de vacaciones, sobre todo cuando los niños se van de vacaciones y los padres estamos detrás, ¿verdad? Tenemos a veces la sensación de que las vacaciones son las vacaciones de otros. Pero, en fin, aprovechando que estamos en vuelta de un paréntesis en el que nos preguntamos incluso qué tal las vacaciones. Ahora mismo una hermana me decía, pues sí, trabajando todo este tiempo de verano, ¿eh? Pues es el caso de muchos también. Pues quizá, siempre que alguno de nosotros decida cambiar, decida poner atención a este momento, está más abierto, ¿verdad?, a ideas y propuestas de cambio, ideas y propuestas que nos ayuden a hacer estos propósitos reales durante el curso. Así que me gustaría compartir con vosotros parte de lo que yo mismo, gracias al Señor, he estado recibiendo, ¿no?, en estas últimas semanas, donde ya ves que se acerca el momento de volver a toda la rutina y el momento realmente de volver a vernos, de volver a conectarnos y de volver a tratar de manejar nuestras vidas un poquito mejor. Como sabéis, este año y seguramente buena parte del próximo estamos considerando en profundidad, y no siempre como nos gustaría de profundo, pero con bastante detenimiento, el Evangelio de Juan, que es aquel que, como sabéis, narra la historia de Jesús por alguien que fue su mejor amigo. Ninguno de los otros tres evangelistas narran desde tan cerca, tan cerca del corazón de Jesús como el propio apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, la vida de nuestro Señor. Y hay muchas cosas, muchos pasajes de la vida de Jesús que no están en los otros tres evangelios, que como sabéis son los que llaman los sinópticos, que más o menos van contando desde distintos puntos de vista, pues más o menos los mismos episodios de la vida de Jesús, sino que se nota mucho que el Evangelio de Juan está escrito por alguien que conocía de cerca a Jesús y que fue impresionado por muchas más cosas de las que fueron impresionados los otros testigos, ¿no?, que son los que sirvieron de fuente para los escritos de Lucas, de Mateo y de Marcos. Pues bien, a partir del primer domingo de octubre continuaremos con el capítulo 6 y, como decía antes, seguiremos por delante del Evangelio de Juan, yo creo que hasta bien entrado el año 17. Hoy no vamos a hablar del Evangelio de Juan solamente, ni vamos a continuar con ello, porque para eso está el próximo mes de octubre, pero sí vamos a hacer mención a algunos pasajes. Y uno de ellos tiene que ver con una pregunta que el Señor llega a hacerle a sus discípulos en un momento de mucha tensión, en un momento, quizá el momento de mayor tensión de Jesús con sus queridos amigos y los apóstoles que él había elegido, previo a la cruz. Es decir, ahí hubo mucha tensión antes de la crucifixión y durante la crucifixión, pero quizá el mayor que hay antes de todo ese momento está en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, versos del 60 al 69. ¿Por qué es un momento tenso? ¿Por qué es un momento de honda preocupación? Pues lo vamos a descubrir enseguida. Jesús había estado, lo narra todo el capítulo 6, haciendo milagros tremendos. Había dado de comer a una gran multitud. Había dado claras muestras, claras evidencias de quién era Él como Rey, quién era Él como Señor, quién era Él en cuanto a su poder y su capacidad de meterse a la gente en el bolsillo. Y sin embargo, tras todo aquello que ha hecho, que narra los primeros versículos, bastante parte de la primera mitad del capítulo 6, él llega a hacer algunas consideraciones y termina hablando de que él es el pan de vida y les invita a comer su carne y beber su sangre. Y claro, ahí hay una confusión importante y hay gente que le hace preguntas y él va respondiendo. Hasta tal punto va respondiendo que casi parece que todos los que habían estado con él olvidan todo lo que él había hecho y que demostraba claramente que era el Hijo de Dios y que había descendido del cielo y que era más importante en ese sentido que el propio Moisés. Y llega a decirles, y Juan nos introduce en este pasaje diciendo, al escuchar a Jesús lo que estaba diciendo, no tenemos tiempo para leer todo lo anterior, pero creo que nos suena bastante, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó, ¿esto os causa tropiezo? ¿Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada. Las palabras que os he hablado son Espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de vosotros que no creen. Es que Jesús conocía, aclara Juan aquí, desde el principio, quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Así que añadió, versículo 65, por esto os dije que nadie puede venir a mí a menos que no se lo haya concedido el Padre. Y entonces cuenta Juan, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús preguntó a los 12, después de aquella multitud de discípulos que le seguían, que le podían haber aclamado, que le podían haber nombrado el rey, y de ver lo que estaba pasando, Jesús se da la vuelta y le pregunta a sus amigos íntimos, a quienes había escogido por nombre. Y les dice, ¿también vosotros queréis marcharos? Si tratamos un poco de ponernos en la escena, esto debió generar una confusión y un momento de mucha tensión. Jesús estaba dispuesto a hacerles esta pregunta a sus discípulos, a sus amigos, a sus íntimos, viendo el resultado de sus palabras. No temía que eso sucediera, pero quería hacerles una pregunta directa a sus vidas, a sus personas. ¿También vosotros queréis marcharos? Inmediatamente, ya sabéis quién contesta todas esas preguntas, el reactivo, Simón Pedro, inmediatamente sale y dice, no. Dice, Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Ya llegaremos, y no es momento ahora de entrar en este pasaje, como decía antes, pero sí quiero llamar la atención sobre esta oportunidad de replanteárselo todo. En este momento, Jesús quiere que sus amigos, que sus apóstoles, se replanteen por qué están con Él. Es un ejercicio de renovar la motivación, de renovar el compromiso, de renovar qué creemos realmente. No era un principio de curso, pero me parece una pregunta muy oportuna para el reinicio. ¿Cuánto tiempo vamos a estar volviendo de vacaciones? ¿Las vacaciones espirituales existen? Alguien compartía hace muy pocos días, no me ha venido bien espiritualmente irme de vacaciones. El Señor constantemente, esto no es una pregunta solo para septiembre, pero constantemente nos tiene que recordar, por medio de pruebas, por medio de cosas que pasan a nuestro alrededor, por medio de preguntas que nos hacen personas que están a nuestro alrededor, quién es nuestro Señor y si realmente estamos tan cerca de Él o nos hemos ido retirando, ¿verdad? Como hicieron algunos de los que estaban cerca de Él. Y eso no me importa, es independiente de cuánto poder haya demostrado el Señor delante de nuestros ojos. Es otra cosa que nos enseña la palabra también. Es tan importante estar cerca de Jesús, no porque Él no tenga poder para hacer lo que Él desee, cumplir su voluntad, sino porque nosotros tenemos mucha facilidad para olvidarnos de eso y que se nos complique la vida cristiana por cosas pequeñas, por cosas de poca importancia. ¿Queréis iros vosotros también? Es otra traducción, que seguramente es lo que ha salido aquí en la pantalla. El Señor no les invita a que hagan autoexamen. No tenemos que pensar que el final de septiembre o el final del verano hay que hacer autoexamen. El Señor les habla a ellos, les dice, les interpela. Hacer autoexamen no es evangélico, no es bíblico. La Biblia no invita a hacer autoexamen. ¿A qué invita la Biblia? A escuchar al Señor, a estar cerca de su palabra, a escucharle a Él. Porque de nuestro autoexamen es posible que salgan pocas cosas interesantes. Pero de acercarnos a la palabra y exponernos a su mensaje, de ahí salen las cosas interesantes. De ahí sale esta declaración de Pedro. Señor, tú eres el Santo de Dios. ¿Cómo vamos a ir a otro? Tú tienes palabras de vida eterna. Pero previamente a esta respuesta ha habido... No, esto no es el fruto del autoexamen de Pedro, sino el fruto de la pregunta de Jesús. El Señor nos hace muchas preguntas. Hemos oído aquí algunas predicaciones acerca de preguntas muy importantes. Otra pregunta importante, Génesis 3, 8 y 9. Acaba de suceder algo de trascendencia universal. El hombre y la mujer creados a imagen y semejanza de Dios, diseñados para vivir eternamente y reinar con Él en esta tierra, como vicarios suyos, como sus virreyes, gobernar la tierra y sojuzgarla, y todo lo que dice en el mandato de segunda de Génesis capítulo 2, acaban de cometer el mayor error de la historia de la humanidad. Han descubierto el bien y el mal. Algo que Dios les dijo que no les convenía, que su propia vida estaba en juego. Y descubren que están desnudos, nos cuenta el relato de Génesis 3, y se hacen unos taparrabos, ¿verdad? Se hacen unos trajecillos, unos para ocultar sus vergüenzas. Y además, se esconden. Oyen la voz de Dios y dice el versículo 8, Génesis 3, 8, oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Esta pregunta, evidentemente, no necesitaba respuesta por parte de Adán. Dios sabía dónde estaba. Esta pregunta necesitaba que Adán se la respondiera a sí mismo y confesara realmente cuál era su posición. Así que sería bueno para cada uno de los que estamos aquí esta mañana aprovechar que hemos venido a adorar a Dios, porque hemos venido a adorar a Dios, ¿no? Ya nos lo ha dicho Benjamín, si no has venido a adorar a Dios, revisa un poco tus motivos para estar aquí. Pues ya que hemos venido a adorar a Dios, por medio de Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo, es bueno que escuchemos preguntas personales y juntos podamos adorar, podamos reconocer, ensalzar a Dios, a nuestro Señor, y hacerlo con fe y hacerlo de verdad desde lo más profundo de nuestro ser. La pregunta que nos trae la palabra esta mañana, entonces, es otra pregunta. ¿Qué hay detrás de tu adoración? ¿Qué hay detrás de nuestra adoración? ¿Qué sustenta estas canciones que cantamos? Estas manos que levantamos. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero ensalzar las maravillas de tu amor. Esto acabamos de cantar. Esta es la pregunta, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas palabras? Si tú estás aquí y tu vida no ha sido todavía cambiada por el Evangelio de Jesucristo, si todavía no has dado un paso decisivo en el que reconoces que delante de Dios no eres digno o digna y que necesitas el sacrificio de Cristo en la cruz para sentirte libre y parte de la familia de Dios, esto es una invitación también para ti. ¿Dónde estás? Y estás viendo que estamos adorando a Dios. Invitación para los que adoramos. ¿Qué hay detrás de nuestra adoración? Nos vamos a fijar en dos pasajes de la palabra. Dos pasajes que para mí, desde tiempos de escuela dominical, han sido muy enigmáticos. Tardé mucho en enterarme de realmente qué significaban, aunque eran muy normales y muy habituales el abordarlos. El primero está en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Ya hemos pasado por este pasaje y no vamos a volver a considerarlo por completo, pero tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Son los versículos 15 al 26. Un famoso encuentro de Jesús con otra mujer. En este caso, una mujer de un pueblo, de Sicar, de un pueblo de Samaria, un pueblo que para los judíos era parte de aquello que con quien no querían tratarse. Jesús fue hasta allí porque tenía que pasar, nos cuenta el relato de Juan, y se encontró con aquella mujer. Es la comúnmente conocida como la samaritana. Luego hay otro que es el buen samaritano, pero no tiene nada que ver con este relato, así que no nos despistemos. Jesús se encuentra en el pozo de Jacob con una mujer que tenía bastantes cosas de las que avergonzarse, por lo que vamos descubriendo aquí, ella misma lo llega a reconocer, y en un momento del encuentro, Jesús le habla no tanto del pan de vida que hemos oído hablar antes, sino del agua de vida, del agua viva, ya que están en un pozo, y la mujer le llega a decir, Señor, dame de esta agua, porque Jesús le habla de que él es, le puede dar un agua que quita la sed para siempre, ¿no? Ese agua que todos necesitamos, ese agua que necesita cada uno que está enemistado con Dios, y que piensa que puede encontrarla en cualquier otra cosa, en cualquier otro sitio, en cualquier otra persona. La mujer le dijo: Señor, dame de esta agua para que no tenga sed ni venga hasta aquí para sacarla. Y él le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Y la mujer le respondió y le dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En esto has dicho la verdad. Y la mujer le dijo: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros, los judíos, quiere decir ella, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Le dice: vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no conocéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es, que sería el equivalente a decir, ha llegado el momento, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. La mujer le dijo: sé que el Mesías viene, que es llamado Cristo. Cuando Él venga nos declarará todo. Y Jesús dijo: yo soy el que habla contigo. Hay una coma ahí, ¿eh? Es importante. Porque si no parece que esa frase sobra. Yo soy el que habla contigo. Ya sabemos que es Él el que habla con Él. Por eso está la coma. Yo soy. Yo soy quien tú estás esperando. El auténtico problema, enseña Jesús a quienes estamos especulando mucho para eludir la realidad, como esta mujer en ese momento, cuando le empiezan a hablar de sus maridos y de la situación que tiene, ella desvía la atención. Oye, yo creo que tú eres profeta. Por cierto, ¿dónde se adora? ¿Os dais cuenta? Es una especie de... vamos a cambiar de tema que no estoy muy conforme con lo que me estás descubriendo, ¿no? Ese deseo de la mujer de salirse de su vida privada, Jesús lo reconduce, ¿verdad? Y utiliza esa pregunta que ella hace un poco para despistar la atención, la utiliza para declararle algo que realmente ella está esperando escuchar y que ella necesita oír. Y es que nosotros fuimos creados Nosotros somos el resultado de la voluntad de otros. En caso de que seas muy materialista y no quieras verle trascendencia espiritual, tú no naces porque quieres, sino porque quisieron tus padres. Otros toman decisiones y nosotros somos la consecuencia de ello. No nacemos porque queremos nacer, no tenemos la vida porque hayamos querido tenerla nosotros. Y aunque uno desee creer otra cosa, la realidad, hasta para el más ateo del mundo, es que nace con total seguridad por voluntad de otro. Es una criatura. No hay nadie aquí que tenga el control de su vida. Y eso condiciona toda nuestra vida. Da igual si te independizas de tus padres, da igual si te vas a una isla desierta, da igual si te juntas con la gente que más quieres, con tus mejores amigos. Seguimos teniendo necesidad de ser adoptados. Seguimos teniendo necesidad de encontrar a alguien que nos ama como un padre. Así que la cuestión de la adoración no se trata de dónde, ni de cuándo, ni siquiera de cómo, le dice Jesús a esta mujer. Se trata de quién. lo que provoca la sed de aquella mujer y de cada uno de nosotros antes de conocer al Señor. Es tan profundo que solamente se va a terminar cuando nuestras vidas estén adorando a Dios, adorando al Padre. Como le dijo Jesús, dice, cuando ahora viene y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre. No se puede adorar a nadie más. Al Padre con mayúscula. No se puede adorar a nadie más. ¿Qué hay detrás de nuestra adoración? ¿Está nuestra relación con Dios? ¿Está nuestra relación con el Padre? ¿Está en nuestro reloj, en nuestro calendario, en nuestro día a día, esta canción? Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero ensalzar las maravillas de tu amor. Porque es de esto de lo que se trata la adoración. La adoración no es venir los domingos a cantar, ni a escuchar el sermón, ni tampoco los martes a la oración, a la reunión de oración. La adoración es mucho más que eso. Jesús le dice a la samaritana, no es dónde, no es cómo ni cuándo, sino a quién. ¿A quién adoro en mi vida? Esa es la pregunta que tenemos que contestarnos. Yo vengo los domingos y expreso toda mi gratitud y toda mi alabanza a quien conozco bien, a quien me ha estado durante la semana sustentando, a quien me ha estado durante la semana dando ánimos, me ha consolado, me ha perdonado, me ha hecho ver que soy un hijo de Dios. ¿Esa es el que vengo a adorar? Gloria al Señor, ¿verdad? Que el Espíritu suyo mismo es el que nos da esa convicción. ¿Vengo a adorar a alguien a quien he abierto mi vida? Porque todo eso son beneficios, lo que acabo de decir, ¿verdad? Pero hay una parte que es la nuestra. Alguien a quien he abierto mi vida, mis deseos, mis prioridades, para que tenga autoridad sobre ellas y esté por encima de mi propia voluntad. Es el mismo Dios. Tenemos la tendencia natural a adorar a Dios por todo lo que recibimos de Él. Y esto es parte de la adoración. Pero nos enseña la palabra que adorar a Dios es también más cosas. No solamente darle gracias, sino vivir abierto, expuesto y bajo su palabra y su autoridad. Es lo que le está diciendo aquí. ¿Cómo, otra pregunta que sería importante, ¿no? Que está relacionada con esta. ¿Cómo se ve mi adoración entre domingo y domingo? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y cómo se manifiesta los domingos? ¿Es esta reunión en la que estamos ahora, las dos únicas horas del día domingo, en que realmente estoy orientado hacia la adoración? Pensando en esto, me surgía la misma pregunta que de si incluso durante este tiempo, quizá haya momentos en que estoy adorando en espíritu y en verdad, como dice aquí Jesús, pero no todos los momentos. ¿Cuántas cosas nos distraen, ¿no?, a lo largo de estas dos horas? ¿Cuánto pensamiento nos viene, ¿no?, sobre todo a medida que nos vamos acercando a las zonas de ruido, sonidos que van por ahí y tal? Sobre todo cuando de repente el que está predicando pues está soltando algo que o no quiero oír o no entiendo bien y entonces me pongo a preguntarle al de al lado qué está queriendo decir, ¿no? Hay muchos momentos en los que mi adoración no dura ni siquiera dos horas o hora y media que dura este culto. Por eso es tan importante que tengamos claro lo que es la adoración, ¿no? ¿Y qué hay detrás de ella? Esta expresión, en espíritu y en verdad, es una de las que mencionaba antes, que desde la escuela dominical venía peleándome con ella, ¿no?, para saber qué quería decir, y realmente no entendía muy bien. Yo tenía idea de que era algo así como de corazón, sinceramente, que Dios busca adoradores que le adoren sinceramente. Y así es, no es que eso no sea cierto. Lo que pasa es que cuando el Señor habla aquí de en espíritu y en verdad, es algo más que la sinceridad. Una adoración sincera procede de nuestra convicción de lo que hacemos, de que no estamos distraídos, sino estamos participando con intensidad, no solamente en lo que se canta, sino en la vida en la que estamos, cada día, cada momento. En espíritu viene a ser algo así como no condicionado por las circunstancias físicas o materiales. Adorar en espíritu no es tener la sensación de que uno va a flotar de repente. Adorar en espíritu significa que uno está reconociendo a Dios por encima de cualquier otra cosa que me está pasando. Sobre todo, cuestiones que no tienen que ver con lo espiritual. Por eso hablo aquí en espíritu. Porque si a mí me duele un pie, eso no tiene que influir en mi adoración. Si me despiden del trabajo, no tiene que influir en mi adoración. Si me persiguen por ser creyente, no tiene que influir en mi adoración. De eso está hablando, de adorar en espíritu como el que adora independientemente de lo que físicamente, materialmente esté ocurriendo, esté sucediendo en mi vida. Y lo contrario también, si mañana me ascienden y me dan el mejor trabajo al que yo hubiera querido estar aspirando, y además va acompañado por un sueldazo, sigo adorando a Dios y entregado a Él como si eso no tuviera que ver conmigo y con Dios. Le doy las gracias, pero mi adoración es igual. Ahora bien, entonces dices, bueno, muy bien, pues fenomenal. Entonces, cuando me vaya muy bien, yo no voy a darle a Dios más gracias que cuando me vaya muy mal, ¿verdad? Esa sería la conclusión. La adoración debe ser espiritual, porque Dios es espíritu, y debe ser igual de intensa, con mucho o con poco, con dolor o con placer. Con cuestiones favorables, que todo el mundo le caigo simpático, o cuestiones desfavorables. Tengo pocos amigos, ni siquiera mi pareja, mi esposo, mi esposa me están entendiendo bien. Mi adoración a Dios tiene que ver con otra cosa, no con las circunstancias. Tiene que ver con Él. ¿Quién es Él? Él no cambia. Me pase a mí lo que me pase. De eso se trata. En espíritu, adorar a Dios en espíritu tiene que ver con desprendernos de las circunstancias, con reconocerle solo a Él y no mirarme a mí. ¿Cómo estoy yo? Según estoy, está mi adoración. Pues no, aquí parece que adorar en espíritu es otra cosa. Dice en espíritu y en verdad. En verdad está apelando a la verdad que conocemos de Dios. Podría haberse traducido perfectamente en la verdad. Yo creía que era en espíritu y en verdad, era de corazón y de verdad. Esa era mi manera de entender esta frase. Pues sí, de corazón y de verdad, por supuesto, pero esta expresión va mucho más allá, en la verdad de Dios. Yo no puedo adorar a Dios si no estoy en la verdad. Es decir, ¿quién es la verdad? La verdad no es un conjunto de ideas, ¿eh?, que decimos, ah, esto es la verdad. La Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que la verdad es una persona. Yo soy el camino, dijo él de sí mismo, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. ¿Os acordáis de ese texto, verdad? Jesús dice que la adoración es en espíritu y en verdad, en Cristo. Se puede llegar a equiparar así. No está hablando solamente, como digo, de una adoración sincera. Así que yo tengo libertad para reconocer, cuando estoy delante de Dios sabiendo quién es Él, independientemente de quién soy yo y de lo que me pasa a mí. Y cuando yo estoy delante de Dios, sabiendo que en Cristo he sido perdonado, he sido renovado, he sido hecho nueva criatura, ¿qué le pasa a la mujer samaritana? Que confiesa su pecado, que confiesa su vida, que tiene la libertad de acercarse. Y lo mismo con la mujer que hemos leído antes, en Lucas, libertad para acercarse y arrepentidos ponernos a los pies del Señor. Esta es lo que hay detrás de la adoración. Lo que hay detrás de la adoración son corazones contritos y humillados a los que el Señor no desprecia y que son plenamente conscientes de dónde están, de dónde han llegado, de hasta dónde han llegado, ¿verdad? El desequilibrio entre la adoración en espíritu y la adoración en verdad lleva a una religiosidad farisea. Está ese famoso pasaje, ¿no?, de aquel fariseo que decía, Señor, yo tal, y luego llegó al lado otro que decía, Señor, perdóname, he hecho esto, lo otro, soy un desgraciado, soy un miserable, y dice el relato que aquel hombre salió perdonado antes que aquel fariseo. Pues cuando no tenemos bien claro que la adoración es en espíritu y en verdad ese equilibrio, entonces llegamos a una religiosidad farisea, solamente de apariencias, y además solamente externa. O bien, al otro lado, ¿no?, que es, independientemente de si yo parezco buena persona o mala persona, cuando adoro, lo que sí que parezco es muy efusivo, ¿eh? Y entonces está el otro desequilibrio, es el festival, ¿eh? El festival vacío, es el festival hueco. Por supuesto que al Señor hay que adorarle con alegría y cuanto más alto cantemos, mejor, no olvidemos esto. Pero si solo es eso, si solo vienes aquí a escuchar el festival y a ver el festival, pues resulta que te pierdes lo mejor. El Padre espera que la adoración sea en espíritu y en verdad. Ni en suances, ni en cabanillas, ni en la fortuna, ni el día, los martes, cuando tenemos la reunión de oración, ya lo hemos dicho antes, ni siquiera cuando tienes la célula, el grupo casero, no hay ninguno de esos días que sean los días de adorar a Dios. Solo es en espíritu y en verdad, únicamente desde lo más íntimo de tu ser, transformado por la fe en Jesucristo y restaurado por la presencia del Espíritu Santo, es que nuestra adoración llega al Padre y nos deja tranquilos, sabiendo que Cristo, nuestro hermano mayor, trae esta adoración nuestra a la presencia de Dios. He dicho que teníamos dos pasajes. El segundo va a ser mucho más breve en consideración. Es muy sencillo. Ya se predicó de él a finales de julio. Es el conocido pasaje del capítulo 12 de Romanos, con el que empieza la segunda parte de la carta a los Romanos. Romanos 12, 1 y 2. Les dice el apóstol Pablo. Entre este pasaje, entre este escrito del apóstol Pablo y el escrito de Juan, no pasaron muchos años. El encuentro de Jesús con la samaritana pudo ser entre 20 y 25 años antes que el apóstol Pablo escribiera esta carta a los Romanos, en la que después de darles, de los capítulos 1 al 11, una explicación tremenda y completa de la salvación que Dios había conseguido en Cristo para ellos, les habla a los hermanos, a los hermanos en Roma, de la iglesia en Roma, y les dice, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Yo no voy a predicar ahora otra vez, entre otras cosas porque ya la hora se nos está yendo, pero y es un pasaje riquísimo que trae muchas, muchas verdades y consuelo al corazón. Pero vamos a fijarnos solamente en una de estas frases. Justamente nos habla de lo que es la adoración, lo que llama aquí, en nuestra traducción, el culto racional. ¿Qué es vuestro culto racional? ¿Qué es vuestra adoración? ¿Qué hay detrás de nuestra adoración? ¿Qué es lo que agrada al Padre? ¿Cuál es el resultado de su obra por medio de Jesucristo? Dice que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿En qué consiste? Ya hemos hablado un poquito de lo que hay detrás, en espíritu y en verdad. Pero, Jorge, ¿cuál es la aplicación? ¿Cuál es la aplicación de todo esto? Pues aquí viene. Para los judíos, el sistema de sacrificios era parte de la adoración. ¿Sí? Para los creyentes, esa parte se ha acabado. Ya no hay que venir aquí con el sacrificio. Ya no hay que venir aquí a hacer sacrificios para que Dios nos perdone los pecados. Como dirían algunos de los del Congreso, aquí se viene ya con los pecados perdonados. Porque el Cordero, el sacrificio ya se hizo. Así que venimos a la segunda parte de lo que era para los judíos el culto, la adoración. Y venimos aquí y estamos toda la semana en esa segunda parte, y toda nuestra vida en esa segunda parte, que es el servicio. La palabra que se traduce aquí por culto racional, en el griego, en el idioma en el que se escribió esto, en realidad, literalmente, sería vuestro servicio lógico. El servicio lógico, lo que se deduce que va a suceder en las vidas de aquellos que han sido restaurados y renovados y están en la presencia de Dios y quieren servirle y quieren adorarle, perdón, es el servicio. Por eso se llama aquí el servicio lógico. Este es vuestro servicio lógico, que entreguéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Esto quiere decir que había que ir a un holocausto, a que nuestros cuerpos ardieran o fueran partidos por la mitad? No. Lo que está queriendo decir aquí es que nuestras propias vidas, todo lo material de lo que hablábamos antes, que sobra cuando uno hace la adoración en espíritu, todo eso se entrega en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿Qué hay detrás de nuestra adoración? Hay entrega y hay servicio. Y hay renuncia. No porque tenemos que hacer méritos, sino como consecuencia de aquello que está delante de nosotros, como consecuencia de la presencia del Padre en nuestra adoración. Se acerca un retiro de iglesia. Y se acerca el inicio de curso. Tenemos, si habéis echado un vistazo al programa que se ha repartido al principio, tenemos una parte dedicada a escuchar al Señor y su palabra en dos veces, el sábado por la mañana y el domingo por la mañana, y otra parte dedicada a juntarnos por grupos y a buscar en qué manera podemos servirnos unos a otros, sirviendo así al Señor. Y, hermanos, estoy convencido plenamente, y creo que el Consejo también estamos convencidos plenamente, que esta es la adoración que el Señor busca en nosotros. El servicio a nuestra comunidad, el servicio a nuestros compañeros de trabajo, el servicio a nuestros vecinos, en nuestras familias, y el servicio en la Iglesia, por medio de la cual, que dice también, que es el cuerpo, ahora lo veremos, que es el cuerpo del Señor, llegamos a todo el mundo. Y el Evangelio es proclamado a todo el mundo. Así que, si tú vienes hoy y piensas que el retiro, pues a lo mejor no es para ti, porque tú no estás en ningún ministerio, además prefieres seguir así porque eso te va a complicar menos la vida, hoy es el día en el que el Señor te pregunta dónde estás y cuál es tu adoración. Como me lo pregunta a mí, como nos lo pregunta a todos. El apóstol Pablo no escribió las palabras que acabamos de leer de la carta a los romanos, no las escribió aisladamente, sino las escribió justamente antes de empezar a hablar del servicio. Por eso habla del servicio. Para él, el culto racional que nosotros tenemos traducido y metido en nuestras mentes, que parece que sea la reunión de los domingos, para el apóstol Pablo no estaba pensando en eso cuando escribió esto. Estaba pensando en el servicio a Dios, en el servicio lógico, en lo que naturalmente debería salir de nosotros cuando queremos y adoramos al Señor y por sus misericordias, cuando estamos delante de sus misericordias. Y solamente para terminar, porque ya creo que tenemos suficiente material y tenemos bastante de parte del Señor para que consideremos, sí que me gustaría que siguiéramos leyendo el capítulo 12. Con esto yo terminaré. Por la gracia que me ha dado, que se me ha dado, dice el apóstol Pablo, os digo a todos vosotros. Esta es la forma en la que se sirve. Esta es la forma del servicio lógico. Ninguno tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación según la medida de la fe que Dios le haya dado. Pues así, como cada uno de nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan la misma función, también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo. Y cada miembro está unido a todos los demás, y tenemos dones diferentes según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es de profecía, que lo use en proporción a su fe. Si el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es el de mostrar compasión, que lo haga con alegría. El amor sea sin fingimiento, sigue diciendo. Aborreced el mal, aferraos al bien. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, respetándoos y honrándoos mutuamente. Nunca dejéis de ser diligentes, antes bien, servid al Señor con el fervor que da el Espíritu. Alegraos en la esperanza, mostrad paciencia en el sufrimiento, perseverad en la oración, ayudad a los hermanos necesitados, practicad la hospitalidad, bendecid a quienes os persigan, bendecid y no maldigáis. Alegraos con los que están alegres, llorad con los que lloran, vivid en armonía los unos con los otros, no seáis arrogantes, sino haceos solidarios con los humildes. No os creáis que sois los únicos que sabéis, no paguéis a nadie mal por mal, procurad hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, y en cuanto dependa de vosotros, vivid en paz con todos. No os venguéis, hermanos míos, sino dejad el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal. Al contrario, vence el mal con el bien. Y adora así a tu Señor. Que Él nos bendiga.